Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, con el contador Juan Martínez. ¿Cómo te va, Juan? Buen día, bienvenido. ¿Cómo andás? Un placer, Jorge. Un saludo grande a ti y a toda la audiencia. Bien, Juan, te convocamos porque sabemos que en la pasada jornada los integrantes de la confederación que presides estuvieron reunidos para, por lo menos sabemos que hablar de un tema principal por estas horas, y es el fijar posición vinculado a lo que se conoce en nuestro país como la reforma de la seguridad social o la reforma del sistema jubilatorio. ¿Fue así? Así, nosotros, a ver, ya hace años venimos haciendo un documento anual de diversos temas de reformas estructurales del país, donde lo venimos incluyendo, te diría, desde el año 16 este tema. En el año 19, que fue el año preelectoral, volvimos a plantear un pequeño librillo que le hemos entregado a todos los partidos políticos donde constaba esta reforma. Y bueno, y ahora en el 22 volvimos a diciembre, volvimos a actualizarlo y volvimos a presentarlo. O sea que ese es un tema que para la Confederación y en larga data se ha venido hablando hace muchísimos años de reformarlo. Ya Tori lo venía diciendo en su momento. Y bueno, y estuvimos, ahora que está el tratamiento parlamentario, el borrador de ley, después de toda la ley estuvimos en el Senado ya hace un tiempo atrás, y ahora pasó a diputados y fuimos con la misma propuesta, que a nivel empresarial, a ver, entendemos que hay muchos elementos que nos obligan a tomar medidas urgentes para que el sistema no colapse. Estamos hablando, y bien vos lo definiste, no es un sistema de reforma del Banco de Previsión Social o del sistema entero, es algo parcial, solamente el sistema previsional jubilatorio, y así hay que entenderlo. Pero es una reforma que sí va en el sentido que pretendemos que se den las reformas del BPS. Juan, te escuchamos con alguna dificultad, no sé si estás con manos libres o algo, pero Ahí mejoró. Bien, Juan, ustedes, por supuesto, supongo, han tenido acceso al proyecto que está a estudio del Parlamento, ¿verdad? Sí, a ver, nosotros trabajamos en dos o tres niveles. Primer nivel, a nivel técnico, integramos la comisión de expertos en su momento, sí, junto con todos los partidos políticos y además actores sociales. Lo integramos, así planteamos todas nuestras propuestas. Se redactó un diagnóstico, se redactó un borrador de proyecto y hasta ahí participamos activamente. Luego tuvo una trámite a nivel de poder ejecutivo, donde tuvo algunas variaciones, reformas, incorporaciones de lo que se fue escuchando. Y bueno, y ahora está el borrador de un proyecto medio definitivo que está a consideración de la comisión y pasará a plenario próximamente. Pero hemos participado a nivel técnico del mismo. A nivel político, como te decía, hemos tenido nuestras propuestas a través de nuestro documento de la urgencia de esta reforma, basado en algunos pilares, ¿no? Un pilar, por ejemplo, la baja tasa de natalidad que tenemos en Uruguay y la alta expectativa de vida al nacer, indicadores de primer mundo y muy buenos, pero que en definitiva atentan contra el sistema y el equilibrio financiero del sistema previsional. Después, por otro lado, sostenemos, es bueno que todas las cajas tengan un mismo tratamiento a mediano plazo y que más allá de donde te toque trabajar, teniendo la misma actividad, pueda tener el mismo retiro. Creo que eso también es importante y que no todos estemos pagando a veces diferencias y uno no entiende por qué se han generado históricamente. Por otro lado, el sistema mixto también lo defendemos porque entendemos que si bien es bueno y es necesario que haya un sistema universal solidario, en eso estamos totalmente todos de acuerdo, también es bueno reconocer el esfuerzo, el trabajo de quienes durante su vida han hecho un esfuerzo mayor y merecen un retiro distinto. Entonces, hay esos pilares que sostenemos y los apoyamos. Y por otro lado, estamos un poco en contra, ya hemos hecho saber unos cuatro artículos que hay allí, que van en 140, 44, que incluyeron dentro de una reforma provisional aspectos de una negociación colectiva salarial que no tienen nada que ver en ese lugar. Y creo que no corresponde aplicarlo ahí, sino sí, hay que tratarlo dentro del marco de la reforma de la ley de negociación colectiva y no del sistema previsional jubilatorio. Bien, ¿eso lo han hecho saber ya representantes del gobierno? Sí, sí, tanto al Ejecutivo como a los senadores, como ahora a los diputados. ¿Y qué respuesta han tenido? Hasta ahora ninguna. Sí, lo tienen claro. Hemos tenido conversaciones allí mismo en el Senado, preguntas de diversos partidos políticos, sobre todo de la oposición, y lo hemos hablado también a nivel del Ministerio de Trabajo, con el ministro Mieres. Bueno, entienden que hay un tema ahí que no tiene mucho que ver, y vamos a ver qué surge de eso, si se va a sacar o no. Nosotros entendemos que no podemos meter las cosas, parece que en vez de una reforma previsional, meter artículos que nada tiene que ver con la misma, me hace rodar a veces a la ley de presupuesto, rendición de cuentas, que parece que no se la da de cuenta. Está allí en discusión también, inclusive entre algunos integrantes de la coalición, el manejo de los tiempos para la aplicación. Hay más de una opinión en ese sentido. Ustedes... Te lo decía hoy al principio. Sí. Venido a Tori siendo ministro ya planteaba este tema. No, pero me estoy refiriendo a que más allá de que esto se apruebe, se habla desde los 15 años a los 20 años, a los 25 años, hay diferentes opiniones en lo que tiene que ver con la forma en que se va a instrumentar la aplicación escalonada. Sí. Y quería saber si ustedes sobre eso tienen alguna opinión formada en el manejo de los tiempos, digamos. Nosotros no tenemos, me parece que es una decisión menor, está diciendo si conviene tener un periodo de transición de 15 o de 20 años. Mm. El proyecto de ley llega hasta 20 años, creo que es suficiente, creo que está dando a la gente que está próxima la posibilidad de seguir en el sistema actual, la gente que está en tal camino, tiene un camino para recorrer bastante largo y poder hacer el fondo necesario para su retiro. Creo que el periodo de 20 años es hasta generoso, porque, repito, estamos ya hoy en una situación delicada, están oyendo todos los días problemáticas de otras cajas paraestatales que están prácticamente con grandes problemas de colapsar en forma inmediata. Entonces, acá se está manteniendo porque estamos sosteniendo todos los uruguayos a través de 8 o 9 puntos de IVA, sosteniendo un sistema deficitario. Entonces, en algún momento tenemos que entender que nadie puede tener un retiro digno con el aporte que hace una persona activa, porque prácticamente esa es la relación que hay, y sobre todo que no todos los que trabajan son los que están aportando, que es el gran problema que también tiene el sistema. Entonces, cuando a veces alguien comenta por qué no suben los aportes patronales, por una sencilla razón, porque el sector empresarial ya está bastante cargado de impuestos, y seguir subiendo impuestos lo que va a generar en forma inmediata el desempleo. Entonces arreglamos por un lado y rompemos por el otro, sacando la sábana corta, tapamos el cuello pero dejamos los pies al aire. Entonces exigimos un aporte mayor patronal y por otro lado más gente en la calle porque no se puede sostener económicamente con una empresa. Cuando el real problema es el alto nivel de informalidad que tiene el sistema, donde estamos en un 22% de informalidad, que eso lo estamos pagando todos, y que si esa informalidad pagaría todos los impuestos y aportes que le correspondieran, la situación también sería otra, ¿no? Bien, Juan, ¿y esta reforma de alguna manera ataca también esas situaciones de informalidad? ¿Puede ir corrigiendo ese aspecto también? Yo creo que se debería ir corrigiendo. A nosotros nos llamó la atención cómo en un periodo de pandemia donde la gente que está en la informalidad tenía el alto riesgo de haber quedado totalmente desprotegida, y todos sabemos que por estar en la formalidad se ha tenido derecho al seguro de desempleo, a una cobertura médica durante un periodo sanitario importante, pensábamos que bueno, solo con eso iba a ser mérito para que la gente se formalice. Sin embargo, seguimos con ese problema. Esta ley mucho no lo ataca porque mira el retiro y no la parte activa, pero sí vamos a tratar que a través el Ministerio de Trabajo con la ley de negociación colectiva, con las inspecciones, con el seguimiento de a nivel de BPS y de FI, se pueda realmente controlar la incorporación a la formalidad de todo el sistema y salir un poco de lo que a veces decimos, ¿no? Que a veces las inspecciones van a pescar en la pecera, ¿no? O sea, no mirar a aquellos que aportan y lo hacen bien durante todo el año y el tiempo necesario, sino ir a aquellos que todos vemos y sabemos están por fuera y que eso le hace un daño a la economía. si bien genera un empleo informal y una fuente de ingreso, bueno, debemos buscar la manera para que se formalicen, que sigan teniendo la fuente de ingreso, pero que estén dentro del sistema que en definitiva aporta a todos, ¿no? Sabemos que el sistema es absolutamente deficitario desde hace mucho tiempo. ¿Hay un cálculo desde el momento que se apruebe la nueva ley hasta que se empiece a aplicar de cuál es la proyección económica justamente para enfrentar este déficit y si el mismo se mantendría, se ampliaría o disminuiría desde aquí hasta que se aplique la ley? A ver, hay cálculo, me lo preguntás así, no lo tengo ahora muy en mente. No, digo por lo menos si hay alguna proyección en ese sentido. Sí, hay proyección, la gente del Departamento Económico y Estadística del BPS la ha hecho, el Ministerio de Economía también, OPP creo que ha participado también en esa instancia. Hay un cálculo, el cálculo más importante es que cuando vos te estás desangrando, lo primero que pensás es en frenar el sangrado. Sí. Y creo que por ese lado va la propuesta. Vas a seguir con el problema, pero no te estás desangrando, que creo que es importante por lo menos poner una meseta a esto y de a poco, con los tiempos que están manejando, ir recuperando cierto nivel de sostenibilidad del sistema, ¿no? Juan, dando por redondeado este tema, pero aprovechando esta comunicación contigo, contale a los oyentes cuál es la situación de la actividad empresarial del país en estos días, en lo que podemos considerar el mes del comienzo de una rutina laboral en el país durante el año 2023. Vamos, que hasta que no llegue el último ciclista, bueno, la vuelta ciclista no arrancamos, pero bueno, sí. Así somos. Estamos calentando los motores. No, a ver, en la Confederación hay 28 cámaras sectoriales y todas distintas, con una diversidad enorme y con una situación disímil totalmente. Si uno habla lo que fue la Cámara de la Construcción, a pesar de la pandemia, anduvo muy bien todo ese sector. Pensás en la tecnología de la información, están teniendo un gran desarrollo y tienen un desempleo negativo, como decimos, porque no tiene personal para cubrir las vacantes, capacitado, ¿no? Y anduvo muy bien. El agro, durante la pandemia, anduvo muy bien. Hoy está teniendo un punto de inflexión donde los commodities han caído y algunos mercados se han cerrado. Está poco sufriendo eso. Otros sectores, como el comercio, con las fronteras cerradas, anduvo muy bien. Cuando se abrió las fronteras, empezó a caer con dificultades por la traída de mercadería de Argentina. Caso típico de todos los comercios del litoral. El turismo con la inversa anduvo muy mal durante toda la pandemia por la frontera cerrada. Hoy está reactivándose y prueba de ello fue este verano. Entonces es muy visible la situación y no todos están atravesando la misma problemática. Lo que sí está claro es que hoy tenemos un denominador común, que es que tenemos costos que vienen creciendo año tras año, costos de producción, y un dólar frenado, a veces hasta a la baja por demasiada apreciación de nuestra moneda, que hace que las rentabilidades caigan. Entonces, hay sectores que están trabajando, otros que no tanto, pero lo que sí está claro es que casi todo se está perdiendo rentabilidad, salvo en aquellos que pueden trasladar a precios sus costos. Y ahí, bueno, lo trasladan a precio, pero empezamos en aquella calecita, ¿no? De generar inflación, la inflación te hace subir de vuelta los costos te hacen subir los precios, y entonces se va generando una bola de nieve imparable, cuando lo más deseable sería frenar la inflación y que no tengamos que trasladar a precios costos que no deberían subir. Entonces eso es el equilibrio que tenemos que buscar para no generar una bola de nieve eterna, porque si no vamos a estar siempre como estamos peleando por aumento de precios, de costos, de todos sentidos, de insumos, de mano de obra, de importaciones, de recursos humanos, cuando en realidad lo que tenemos que atacar es que no nos suban el costo de la vida. Y creo que ese es el problema más grande que estamos teniendo ahora en Uruguay. ¿Y qué peso está teniendo en esa realidad del precio del dólar? Mucho, porque Uruguay es un país de consumo relativamente pequeño, por supuesto, dimensión de mercado, y que depende exclusivamente de las exportaciones, y el sector exportador lo está sufriendo enormemente cuando el tipo de cambio en los últimos tres años y medio ha bajado un 15%. Entonces, a baja de precios internacionales, a mercados que se están complicando por diversos motivos extras, ¿no? Extra hechos a nosotros, como puede ser una guerra, estamos teniendo que la rentabilidad cae, y al caer la rentabilidad, lo primero que se frena es la inversión y el empleo. Entonces tenemos que tratar de que eso no ocurra, porque si no, de vuelta entramos en un camino de no crecimiento, que es lo que no queremos. Entonces queremos seguir creciendo, por eso peleamos por abrir mercado, por eso peleamos también por reducir costos de producción, por eso hablamos de reformas del Estado, que sea un Estado más ágil, más digitalizado, con una estructura distinta, que no sea tan pesado para los costos productivos, que sea más eficiente. Y bueno, creo que son reformas que hay que llevar adelante, que el país debe afrontar, si quiere ser un país de punta, que tenemos todas las condiciones para hacerlo, como pequeño, como capacitación de su gente, con una reforma educativa del siglo XXII, no siglo XXI, que podemos llevar adelante. Y creo que estamos llamados a tener un país distinto en la región, sin duda, por todos los demás bienes activos importantes que tenemos, como la seguridad democrática, política, social, económica, que la verdad que da una estabilidad para el inversor, pero si por lo, como contraparte estamos teniendo altos costos de producción, ¿no?, o inestabilidad laboral, también estamos atentando contra ese crecimiento, ¿no? Juan, gracias por esta interesante charla. Buena jornada para ti. No, como siempre, un placer y a la orden, y buena jornada. Lo mismo para nosotros. La conversación era con el contador Juan Martínez, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.